veterano ese soy yo. El veterano ese soy yo. Oh, oh. Yeah. Baby, yo te quiero a ti. Y lo sabes bien, bien. Oh, bien. Ah, ah. Tú eres la girl que quiero para mí. Baby, tú lo sabes bien. Take.